empezaron a aglutinar a finales de los años 40 y principios de los 50, una serie de pintores que querían hacer un arte diferente, que salieron afuera a estudiar, que cuando regresan a principios de los años 50, pues hay un incipiente mercado del arte en México. Aquí la ruptura fue generacional, siempre se refieren a la pintura, pero tan importante fue en la pintura como en todos los demás campos del arte, porque nació el nuevo teatro como antecedente con poesía en voz alta, o el nuevo cine con su revista, o la danza moderna que antes no existía, en fin. Mientras conversaban entre sí, aglutinados también por el escritor y crítico de arte Juan García Ponce, empezaron a pensar que realmente no querían hacer nada que tuviera que ver con una, digamos, con un arte de grupo, con un tipo de estilo, con una manera precisa de pintar. Al contrario, era como el grupo sin grupo, como se ha dicho 20.000 veces, a contracorriente de la Escuela Mexicana de Pintura. Al principio no era solo un grupo, pero poco a poco fue como definiendo su línea y acabó con 9 pintores. Esos 9 pintores formaron parte de lo que ahora se llama Ruptura, y eran jóvenes que querían apartarse de la Escuela Mexicana y querían intentar nuevas maneras de expresarse, lo mismo en escultura, en pintura, y que estaban muy motivados, tenían mucha relación con escritores, con dramaturgos, hacían escenografías, participaban en proyectos con Jodorowsky. Entonces fue una época muy agitada y muy rica de la cultura mexicana. Todos los maestros importantes o de que daban lecciones para la Escuela de Artes Visuales, todos eran de la vertiente del geometrismo, todos. Entonces, realmente, yo debo decir que para mí fue un shock, porque yo no tenía la suficiente cultura como para entender estos movimientos. En 1950 el país había cambiado, ya habíamos dejado atrás la revolución y la ruptura fue contra el nacionalismo, es decir, que en todos los campos, ¿no? El manejo del concepto de ruptura para mí no tiene nada que ver con nuestra generación. En ningún momento ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a romper con nada. Quizás se puede haber asociado que fuera ruptura precisamente por lo que acabas de decir. En ese momento era no hay más ruta que la nuestra, el nacionalismo mexicano, estaban tomados todos los espacios por la Escuela Mexicana de Pintura. Y entonces, pues en ese momento se empezó a abrir a través de los medios y a través de diferentes espacios la posibilidad de mostrar otra cosa en México que de alguna manera habíamos vivido nosotros desde nuestras experiencias diferentes, cada una de nosotros. El término ruptura es un término que Octavio Paz crea para hablar sobre un nuevo movimiento en pintura. Ruptura en el sentido de que había una escisión entre la nueva pintura y el muralismo mexicano, que era un problema que a Paz le preocupaba mucho. En realidad, el movimiento de ruptura, está difícil fijarle una fecha exacta, pero podríamos decir que es en los 50. En los 50, pues los movimientos de ruptura pues son tradicionales en el arte. Cada vez siempre va habiendo grandes rupturas y pequeñas rupturas. Cada vez que no hay una nueva tendencia, una nueva manera de hacer, es una ruptura. Pues de alguna manera yo siento que la pintura en México fue una transición, no una ruptura como pudo haber sido en la época de los grandes cambios de principios del siglo o finales del siglo XIX, que fueron realmente los grandes manifiestos que fue en esa época. Para irnos muy atrás, la gran ruptura en México, la de veras, fue cuando llegaron los españoles y rompieron con el arte prehispánico. Esa sí fue ruptura de veras. Lo de nosotros más bien es una evolución y más bien es una apertura que una ruptura. Como características importantes de la ruptura, que te digo apertura, en principio estaba esta idea de universalismo, pero la segunda idea muy importante que forja la generación es el individualismo. Otra de las características de la generación de ruptura es que fue interdisciplinaria. Una de las circunstancias fue que los pintores jóvenes mexicanos empezamos a viajar porque durante la guerra no se podía. Entonces acabó la guerra y unos fueron a Italia y otros a Francia y todo el mundo empezó a salir. Y eso pues cambió la visión de los jóvenes. Aunado con que también la guerra nos trajo una serie de refugiados, pues entre otros Leonora Carrington, Matías Geritz, Palen, etcétera, etcétera. Bueno, yo conocí a Chucho Reyes desde prácticamente que llegó a México y veía sus gallos y sus cosas y me parecía fascinante, ¿no? Me parecía esos escurridos que hacía con el azúcar que los había hecho desde los años 40, pues era simultáneamente cuando los estaba haciendo Jackson Pollock en Nueva York, etc. Entonces, para mí era un mito, Chucho, y al mismo tiempo, pues ahí estaba. Y entonces cuando me dijeron que quería hacer un intercambio, le dije que se lleve lo que quiera, ¿no? Entonces me dijo, bueno, dígale que se venga cuando quiera a mi estudio, me dejó su dirección, y que venga para que yo le dé cuadros míos como intercambio. Entonces fui a ver a Chucho y a partir de eso me volví un asiduo asistente a su casa. Llegaban Matías Geritz y llegaba Luis Barragán y ahí se platicaban todas las cosas que tanto que habían sucedido como las que sucedieron. Dentro de los extranjeros importantes para nosotros, posiblemente el más importante fue Matías Geritz. ¿Por qué? Porque pues traía su enseñanza tipo Bauhaus y muy pronto se unió a nosotros, es decir, lo tomábamos en cuenta. Gerso pues fue posiblemente el primero que siempre decía que él no era abstracto, pero lo sigue hasta que se murió, pero es más abstracto que cualquiera de nosotros, y estaba Carlos Mérida, importantísimo también, guatemalteco, pero importantísimo en esa época. Matías era un hombre que venía de Europa y conocía todas las vanguardias. Y entonces, pues evidentemente, él iba abriendo puertas. Y aunque eran puertas para México, él de alguna manera comunicaba toda esa experiencia. Yo creo que Matías Geritz posiblemente fue, desde el punto de vista de hacer otro tipo de arte, de desprenderse de la idea del arte como pintura, pues fue la presencia más fuerte y más importante. Es decir, él llega con ideas muy distintas, viene de Alemania en el 49. Yo desde niño estaba metido en el arte, pero efectivamente en los años 50, pues a través de diferentes espacios que había en México. Uno de ellos era el Deportivo Israelita, el Centro Cultural Mexicano Israelí. Estaba Malca Rabel, de directora del Deportivo. Había espacios como el de Jacobo Glanz. Ya estaba la Galería Proteo, ya surgía Toño Sousa, la Galería de Arte Mexicano. Ya empezaba a haber esa pluralidad de expresiones, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo realmente me empiezo a sentir cercano. Muy pronto empezaron todas las galerías, no todas las galerías, pero empezaron a nacer galerías que ya daban entrada a este tipo de arte. La Galería Pris fue un espacio para discutir nuevos modos de hacer arte. Creo que eso fue lo importante de la Galería Pris. Y básicamente, creo que los años 50 fue la década en que se desarmó o se empezó a desarmar la hegemonía del muralismo mexicano y tiene mucho que ver con pues, los cambios en el país, la modernización, otro tipo de discurso cultural era necesario, a pesar de que Miguel Alemán, cuando funda Bellas Artes en el 46, habla de la necesidad de una cultura nacional. Es que para nosotros no era un movimiento que veíamos desde fuera, sino desde adentro, de muchísimas facetas, muchas exposiciones del extranjero, expusimos en, creo que hasta Tokio, en París, justo por medio de Fernando Gamboa y Juan García Ponce, ellos eran, hacían muchísimo, o habría muchas facetas para el arte mexicano. Yo me acuerdo que Siqueiros decía que todos los pintores de la Galería Juan Martín o los del Salón Independiente éramos abstractos, cuando estaba von Gunten, Gironella, cantidad de artistas que eran figurativos, ¿no? Así que no fueran nacionalistas, pero era una cosa que todavía se discutía. La que dio el golpe fuerte fue Sousa. Sousa en 56. En la Galería de Sousa hizo una selección, pues así muy, creo que muy afortunada, porque tenía a Tamayo, tenía a Gerso, tenía a Leonora, tenía a Soriano, y los jóvenes éramos Lilia y yo, Lilia Carrillo y yo. Y había una galería importante, que es la Juan Martín, que los exhibía ellos, y tenían su crítico de arte personal, que era Juan García Ponce, que escribía permanentemente sobre ellos. Entonces se fue formando como, pues, una especie de vanguardia, de grupo que discutía entre sí, que tenía una especie de... no tenían mucho interés en el público grande de arte, eso vendrá después, eso no era una idea que les importara en ese momento, sino tener el aval, digamos, de la crítica muy especializada, como la de Juan García Ponce o la de Octavio Paz, y el aval de ese grupo de referencia que ellos tenían, más la posibilidad de un mercado del arte. Bueno, Juan la inauguró en 1961, así es que, haciendo cuentas, cumplimos 50 años. Muy amigo de Remedios Varo, de Leonora Carrington, de Palen, de Gerso, y fue Leonora y Remedios que lo convencieron a poner una pequeña galería. Venían casi todos de otras galerías, Felgueres, Carrillo, venían de Antonio Sousa, Rojo y Gironella venían de la Proteo, von Gunten también de la Sousa, Ramírez empezó en la Juan Martín, Orlando también empezó, me parece, en la Juan Martín, aunque él se salió poquito después, En el 68 ya ingresa a Toledo y García Ponce viene de Inés Amor. Gironella también fue de la Proteo. Hizo sus primeras exposiciones con la Cabeza de León, unos montajes maravillosos. Todos los que en 67 nos incorporamos al Galería Juan Martín, habíamos estado con Sousa casi todos. Creo que Gabriel Ramírez no, pero Juan Martín quería tener un grupo sólido, quería dar seguimiento a nuestra obra, venderla formar un grupo de clientes, jóvenes profesionistas que no querían cromos en sus salas de espera, sino gráfica, originales, y lo logró. Abrieron muchas puertas, trajeron nuevos aires a la plástica mexicana, lograron convencer a un público de que era posible tener arte abstracto sin que fuera una locura, de que muchas cosas eran posibles. Pero ya estaba Mérida, ya estaba Gerso, Tamayo, incluso Soriano también fue un abrepuertas. Por eso Soriano realmente no es escuela mexicana, porque ya, aunque sí lo fue al principio, pues fue evolucionando, se va a Italia, tiene muchas influencias italianas. Y fueron abrepuertas para todos. Juan Soriano, yo lo ubicaría con todos aquellos pintores que empiezan a surgir en los años 30 y 40 y que no están tan interesados en los temas nacionales, en los temas históricos, que les interesa más los temas intimistas y simbolistas. Entonces Juan Soriano, pues como lo han dicho muchos, era como otro padrino, como padrino intelectual y artístico, como lo fue Tamayo, ¿no? También. Toledo entra a la galería en 1968, pero poco después él se va a París y se queda ahí bastante tiempo. Entonces él no está ni interesado realmente en provocar una confrontación con la escuela mexicana. Entonces no se puede considerar como parte de Ruptura, pero sí una figura muy importante en la plástica mexicana. Yo creo que la idea de clasificar, catalogar, poner generaciones de artistas, cerrar círculos, abrir otros, bueno, es un viejo vicio historiográfico que prevalece quizás todavía en la historia del arte. Cada vez más difícil porque hay muchísimos artistas y entonces pues eso se vuelve una tarea imposible. Pero yo diría que Gilberto Acebes Navarro es un producto de la ruptura. Nueva Presencia, que tiene un papel en los años 60, a principios de los años 60, y de a quien Shifra Goldman dedicó un libro así de gordo y de quien se enamoró del movimiento intensamente, era una especie de movimiento de mediación entre la posibilidad de alejarse del realismo social dogmático y no perder la pertenencia política. Es decir, querían seguir haciendo un arte político, pero que saliera, que se expresara a través de otras formas y no las tradicionales del realismo social. Entonces, yo diría que hay un elemento de subjetividad en Nueva Presencia que tiene contacto con esta idea de la ruptura, pero que se separa de la ruptura porque tiene un ideario político, tiene un ideario de carácter ideológico. Aunque claro, participaban ahí, sobre todo Belkin tenía más en claro este ideario ideológico, pero pues no creo que eso fuera el interés de Cuevas, ni siquiera el de Icaza. Donde realmente hay una apertura que nos dan la primera oportunidad de entrar, pues fue la exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno del Salón ESO, ¿no? Que ya fue, creo que en 64, 65. El siguiente gran acontecimiento fue el Salón ESO 64. Fue un escándalo porque se hizo un jurado pues, de excelencia en que estaba Tamayo, Juan García Ponce, Crespo de la Serna, Antonio Rodríguez que renunció y lo que sea. Al dar los premios, Juan García Ponce propuso y logró que el primer premio fuera su hermano Fernando y el segundo premio fuera Lilia, pero el hecho de que fuera premiado el arte abstracto creó un escándalo que acabó a botellazos y aventamos whisky, golpes, sí, hubo todo tipo, fue muy, muy sonado en la prensa por el pleito que se armó en la premiación. Realmente en esa época nos empezaron a llamar, no solamente nos desplazaban, sino que nos habíamos apoderado de muchas cosas y nos empezaron a llamar la mafia. Pero de todas maneras, digamos que hubo espacios para la ruptura, hubo lugar para ellos, hubo un mercado con el surgimiento de las galerías. Tenían un diálogo interno entre ellos, pero de todas maneras no fue así como un camino recto. La evidencia más contundente fue Confrontación 66, cuando pues al exhibir ni siquiera pintura abstracta, sino semiabstracta, hubo todo un escándalo en los periódicos. Esa confrontación, hay como siempre los elegidos, y fue también otra vez un ruido, porque nada más creo que éramos 40 o 50 que elegimos entre todos, de los dos bandos. De alguna manera ya estaba planeando cómo hacer que se confrontaran la generación anterior, que eso fue poner a los por convocatoria a algunos artistas invitados, tanto de los jóvenes como de los consagrados, para confrontar las dos obras, los dos tipos de expresiones, ¿no? La escuela mexicana, y que de alguna manera Fernando siempre trató de conciliar, y que creo que tenía toda la razón. Es decir, tiene tanta virtud una generación como la otra, ¿no? Cada una tiene sus virtudes y su propia personalidad, ¿no? En 68 se hizo el primer salón independiente, luego el año siguiente el segundo, el tercero y último en el Museo de la UNAM, ¿no? Y ahí realmente se consolidó la cosa, que no, nunca era un grupo estilísticamente unido, sino más bien por, simplemente queríamos hacer cosas, ¿no? El que quería hacer cosas se unía y exponía, y los salones independientes eran abiertos a quien quisiera participar. Igual que el salón independiente, no implicaba ni venta, no implicaba comercio, implicaba mostrarnos al máximo en nuestro momento. La razón para hacer el salón independiente era político o cívico, más bien cívico, ¿no? Y entonces la idea de Fernando y de era hacer un gran mural colectivo, ¿sí? Y lo pensaron muy bien en función de que hubiera remates visuales, de que las obras no quedaran unas, digamos, en el pasillo y otras, sino que tuviera una visión muy importante y que se sintiera eso. Entonces empezó a platicar con los otros los artistas y con la idea de que él quería manejar algún tema, que si nosotros aceptaríamos ese tema. Y yo le dije, bueno, si nos los dejas abordar con la libertad, que cada quien lo pueda interpretar. Dijo, no, eso sí, definitivamente, yo creo que lo más importante en el arte es la libertad. El caso del pabellón de Osaka, la idea de él, junto con el arquitecto Agustín Hernández, era hacer una especie como de alusión a Bonampak, los murales de Bonampak. Entonces la arquitectura tenía un poco que ver con esos pasillos donde están expuestos, de otra escala y con otra cosmogonía, por decirlo, pero tenía un poquito, evocaba eso. Para esto, Gamboa, que siempre había estado decidido a hacer cosas por el arte mexicano, entonces salió la invitación para que México participara a Osaka, y él se le ocurrió invitar un grupo de pintores para que pintáramos grandes cuadros, pero que llenaran exactamente el espacio de lo que era el lobby y un poco la escalera. Entonces él reconstruyó un espacio en una fábrica de bajo alfombras que era de uno de los hermanos de Juan García Ponce, de Carlos. Bueno, era de los García Ponce, pero Carlos, ¿verdad? Y entonces ahí reconstruyó lo que sería lo que era el pabellón de Osaka. Entonces ahí teníamos que reunirnos para pintar los murales ahí, que en realidad no fue sobre los muros. Se mandaron a hacer unas inmensas telas del tamaño que supuestamente iban a estar en allá, y entonces ahí, digamos, simulamos cómo iba a estar, y ahí empezamos a pintar los murales. Fuimos 11 los que participamos, y uno o dos que debían haber estado, que quería por no estar en México, no participaron. En los 70 hicimos una junta en que decidimos crear un movimiento de geometrismo, de arte geométrico, porque tanto yo lo que estaba haciendo como lo que estaba haciendo Vicente teníamos cierta carga de geometría, y Sakai no se diga. Entonces vamos a empezar, pero no en plan individual, de que nosotros tres vamos a hacer un movimiento. Y empezamos, yo daba clase en ese tiempo en San Carlos, y entonces mi clase pues era básicamente de geometría, composición, estructura y demás. Me tocó a mí participar en el cambio del plan de estudio de San Carlos para dejar atrás lo que había sido la enseñanza académica o de escuela mexicana y partir con un nuevo rumbo. Pues para mí, realmente entrar en la Escuela de San Carlos en esa época realmente fue un shock, este movimiento, porque yo venía con la idea de la escuela, de la academia, ¿no? O sea, de 18, 19 años. En esa época la ruptura o el movimiento era el movimiento geométrico. Ahí sale Sebastián, salen otro grupo de gentes, y lanzamos un movimiento geométrico que tiene su culminación 3 años después en una exposición en el Museo de Arte Moderno, en que poníamos de antecedentes a Matías Geritz, a Carlos Mérida y creo que a Gerso también. Eran como los antecedentes. Se sabe muy bien que quien propuso la exposición El Geometrismo Mexicano fue precisamente Juan Acha, que en colaboración con Jorge Alberto Manrique, director del Instituto de Investigaciones Estéticas en ese momento, estuvieron de acuerdo en hacer esta exposición. De alguna manera todos estábamos involucrados en la cámara lúcida, como diría nuestro amigo Salvador Elizondo. No importaba si era famoso el fotógrafo o no era. Éramos parte de una familia en donde nos comunicábamos los unos con los otros como hermanos. Algunos nos peleábamos y algunos nos contentábamos y demás. Entonces, de alguna manera se da de una forma natural. En 1975 hicimos la primera de Don Manuel Álvarez Bravo. Don Manuel, como bien sabes, era apasionado no de su propio quehacer nada más, sino de darle un lugar que se merece a la fotografía, que se le diera su importancia que tiene, que la gente aprendiera a ver la fotografía como una obra de arte. Cuando empezamos nosotros nadie exhibía fotografía, pero eso realmente se lo debemos a Don Manuel, pues que nos convenció de que la fotografía era maravillosa y realmente sí. Así es, maravilloso. Fuimos a ver a Lola y entonces tuvimos una relación muy cercana con ella y le propusimos hacer la de Frida y su mundo. Don Manuel es el hombre, digamos, más viejo que yo conocí y que era lo más joven al mismo tiempo. Y un hombre con una sencillez y una humildad en todo el buen sentido de la palabra, que era realmente, se hacía sentir como uno de nuestra generación, ¿no? Entonces, realmente pensar que un medio es el arte no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, el medio existía, era la fotografía, y había artistas haciendo fotografía, como eran Katy o como era Manuel Álvarez Bravo, como eran algunas fotos de Nacho, algunas eran de reportero, algunas de Héctor García. Ahora, el retrato, pues, se supone que es revelador de la subjetividad del personaje que está ahí. Así era en la pintura del siglo XIX y cuando vino la fotografía, pues le quitó el lugar a eso, ¿no? El género del retrato, pues, así como el género del desnudo y el género de las naturalezas muertas, no es un género totalmente recurrente en la historia del arte, ¿no? Y realmente es difícil poder escapar de él, ¿no? Yo con el género del retrato ha sido fundamental porque ha sido como una bitácora de vida, ¿no? Entonces, para mí, la fotografía desde siempre era una forma de expresarse como la acuarela o el óleo o el teatro o la música o lo que fuera. Tú veías las obras de Don Manuel desde entonces o veías las de Man Ray fotografiadas o veías las cantidades de revistas que salían, que llegaban a México. Pero no olvidemos que, al igual que cualquier retrato, la fotografía, pues como bien se sabe, son imágenes construidas. Y sobre todo si se trata del carácter y de la presencia de un artista, pues con mayor razón. El fotógrafo va a empezar a cazar el momento en que el artista, bueno, muestra un aspecto de sí mismo que él quisiera guardar en esa fotografía. Entonces no estamos viendo un documento o un documental, ni estamos viendo lo que verdaderamente es el artista. Es la construcción que el propio fotógrafo hace de ese otro personaje. Entonces está muy bien el título Doble Exposición. En muchas de mis fotos siento que estoy yo retratada, ¿no? Y algunas veces la gente que lo ve cacha el sentido, ¿no? Y sobre todo en mis fotografías que me han seguido desde el principio, como son las naturalezas muertas, ¿no? Las naturalezas silenciosas. Bueno, de los fotógrafos también muy amigos. Álvarez Bravo, por ejemplo, me hizo también muy buenas fotos en mi estudio, me fotografió prácticamente también a toda la generación. O sea que era una gente encantadora y amiguísima. Más es tan amigo como él o más, Katy Horna, desde el primer vivía como a 3 cuadras de mi casa y éramos íntimos y ella hacía sus cosas en papier maché y hacía su goulash cada rato. Así comenzó, ¿no? Empecé a hacer fotos de Belkin, de Don Manuel, de Antonio Reynoso, de mis los que eran condiscípulos de Don Manuel. Y poco a poco empecé a tener este archivo, este trabajo, que al igual que los demás, es un género que me interesa mucho. Es un género que es muy rico y que da muchas posibilidades, sobre todo por la relación que tienes con el fotografiado, ¿no? Yo he pedido a gentes de tomar un retrato de ellas, en donde hay de parte mía una petición de que me den de que me regalen una imagen que ellos quieren dar, no la que yo puedo tomar. Entonces, ese también es un acto ya de construcción o de trabajo, ¿no? Porque no solamente es el mío, sino también en mis fotografiados, en todos, casi sin excepción, a menos de algunos que son directos en la calle o lo que sea, en casi todos hay una intención de ellos mismos de cómo quieren ser fotografiados. Entonces ya no, es una cuestión, es un trabajo de retrato en donde hay una retroalimentación de mi voluntad de tomar un retrato y la voluntad de ellos de ser fotografiados y aparte de cómo quieren ser fotografiados. Que Doble Exposición es un título interesante porque se refiere al doble significado que pueda tener esa exposición y que puedan tener esos objetos. El arte conquistó ya en el siglo XX todas sus posibilidades. No hay que frenarlas, ni las que vienen, ni las que fueron, ni las que son, ni las que serán. Es decir, el arte no tiene ni tiempo ni espacio. No existe el tiempo. El tiempo es nada más una convención de que da vueltas alrededor del sol. Pero el tiempo no existe.